de la mano. ¡Pon el rifle para arriba! ¡Pon el rifle para arriba! ¡Tíralo, pues! ¡Esto se va a venir para ahí, puro! ¡Dale, ya está! ¡Dale, ya está! ¡Dale, ya está! ¡Dale, ya ¿Quién mataron? A uno. ¡Cuatro! ¿Qué pues? ¡Ay, no! ¿Y le pegaron así? ¡Oye, no se vayan! ¡No hay que irnos! ¡No hay que irnos! ¡No a tirar! ¡Hay que quedarnos aquí! ¡Quieto! ¡Ahí está! Las acciones que hace el gobierno para combatir la delincuencia. Se enfrenta con el pueblo cuando en realidad el pueblo es el que está combatiendo el crimen organizado y es el que ha liberado a los municipios que ahora están libres de caballeros templarios. Aquí tienen a los militares disparándole al pueblo. ¡Cuánto gusto, compañero! Desde hace 12 años aproximadamente, los diferentes cárteles de la delincuencia organizada se han disputado esta región, disputaban y descuartizaban a sus víctimas, aún después de que pagaran los rescates que pedían por la gente de aquí. El problema empezó cuando, a raíz de tantas ejecuciones de los narcos, los que no murieron, mejor decidieron abandonar el país. Y como ya no había narcotraficantes a quien pudieran explotar o de quien mantenerse, empezaron a explotar a la comunidad. Empezaron a pedirle cuotas, derecho de piso, permiso por vivir a toda la gente del pueblo. La situación empeoró cuando estos señores, no tan solo con quitarle el dinero a la gente, desde la más jodida hasta la más acomodada, empezaron a meterse con la familia, empezaron a violar niñas de 11 y 12 años. Nada más en mi secundaria, motivo por el cual yo soy parte del Consejo Ciudadano, en el mes de diciembre fueron violadas 14 niñas en el municipio de Tepalcatepec, entre 11 y 12 años. El problema les tronó cuando empezaban a llegar a tu casa y te decían: me gusta mucho tu mujer, ahorita te la traigo, pero mientras me bañas a tu niña, porque esa sí se va a quedar conmigo varios días. Y no te la regresaban hasta que estaba embarazada. Decidimos que estaba mal la situación, que teníamos en contra al mismo sistema de gobierno, al mismo sistema que nos debía defender. Ninguna autoridad pudo cumplir con su función porque todas las autoridades, tanto municipales y estatales y federales, eran parte de estos cárteles o estaban en la nómina de estos cárteles. Porque da la casualidad que entraba personal federal, entraba personal militar y nunca los encontraban. Pero nosotros sí los veíamos donde se sentaban a almorzar y a desayunar con ellos, con los meros líderes de la delincuencia organizada, que todas las fuerzas, el Ministerio Público del Estado, el federal, las policías municipales, la policía judicial, la policía federal, todas pertenecen al crimen organizado en Michoacán. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice: camínala despacito, y mamá, camínala despacito, mi sueño me dice no vaya. Nosotros, el pueblo, si queremos defendernos, necesitamos hacerlo por nosotros mismos. Dijo bien claro las siguientes palabras: nosotros simplemente nos armamos y los sacamos, así de simple. No tenemos táctica, no somos militares, no somos guerrilleros. Yo soy médico cirujano, otros compañeros son ingenieros, otros son agrónomos, otros son maestros, otros son ganaderos, otros son empresarios. Ninguno de nosotros tiene conocimientos en tácticas militares. Si su función era desarmarnos, nunca nos vamos a desarmar. Están perdiendo su tiempo. ¿Sí? Están perdiendo su tiempo. Nosotros les hemos señalado en dónde están esta gente y no se bajan un metro del pavimento porque sus órdenes son estar acá, no ir a combatir a nadie. Mira, en ningún momento nosotros vamos a aceptar entregar las armas cuando no se ha detenido ni a un solo líder de los caballeros templarios. ¿Cómo es justo que todos los días estamos recibiendo ataques, todos los días hay enfrentamientos? Nosotros lo único que hacemos es defender a nuestra familia, defender nuestro pueblo. Nosotros somos gente de trabajo, nosotros somos campesinos y el gobierno no se ha preocupado durante 12 años por lograr mantener la seguridad de nuestro pueblo. El ejército mexicano rafagó a nuestro pueblo, gente civil que salió únicamente a pedirle que regresaran las armas, que era la única forma de defenderse, solo armados, porque los criminales vienen bien artillados. ¿Por qué quieren taparnos la vista todos los mexicanos con sus aparatotes que no sirven para nada? ¿Por qué vienen a desarmar a los que nos estamos defendiendo? A los que defendemos a nuestra familia. Nosotros no vamos a permitir que esta gente regrese. Nunca la vamos a permitir. Jamás. Cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapato el que escucho aquí. Buenas noches, están en el programa de Contragolpe, esta noche con ustedes, yo soy José Benavides, aquí cubriendo el espacio que nos dejó nuestro amigo Rubén Luengas, pero ya estamos a punto de tener nuevos conductores, creo que se los puedo decir ya, cubriendo este espacio, ahora vamos a tener a Sergio Arao y Yareli Arizmendi. Bueno, si tienen pluma y papel, apunten esos nombres y busquen los que tuvieron una vida muy interesante y tienen una vida muy interesante, y creo que nos pueden ayudar aquí en Radio Pacífica y en este programa. Escucharon toda esa grabación que en realidad ya la habíamos escuchado muchas veces porque fue una de las primeras grabaciones la primera parte de lo que salió cuando primero empezamos a escuchar eso de las autodefensas, y la voz que escucharon era de José, el doctor José Mireles. Y recientemente sabemos que hubo un accidente aéreo, y después resulta que hace, si no me equivoco, ayer, en el noticiero de López Dóriga en Televisa, sale una grabación donde se escucha la voz de Mireles, y bueno, es un video, y se ve muy mal, porque obviamente está muy, muy herido, y básicamente menciona de que llamando a los grupos de autodefensas para que se desarmen, y pues, lo cual de repente, cuando yo lo vi a través de los medios de internet, pues ahora sí que me dio mucha lástima escuchar eso. Pero resulta que un par de horas después sale otro video, y en otra parte, donde él dice que no es cierto. De alguna forma ese video fue modificado o fue editado, pero básicamente él insiste que no dijo eso. Yo tengo varias sospechas sobre lo que en realidad se dijo y lo que en realidad pasó, pero la verdad no, hasta este momento no se sabe qué es la verdad ahí. Pero sí hay un video por todo el internet donde él básicamente niega que él haya llamado a las autodefensas a retirarse. Unos minutos vamos a abrir las líneas telefónicas para que ustedes hagan sus comentarios y discutamos lo que tal vez haya ocurrido. Yo en realidad pienso que Repito, eso es solamente lo que pienso. Yo pienso que, pues, él estaba amenazado. Básicamente lo amenazaron. Y cuando él grabó ese video, tal vez le estaban, diciendo, bueno, si dices otra cosa, te vamos a golpear. Eso es lo que yo creo. No estoy seguro. Hasta este momento, nadie que, con las personas que yo he hablado, sabe. Pero lo que sí es de que tenemos que tener mucha atención y estar, y básicamente velar por el doctor Mireles, porque algo le pueden hacer. Porque sabemos que ahora está en manos del gobierno. Ahora el doctor Mireles ya no está protegido y está en las manos de gobierno. El teléfono para que empiecen a llamar es el 818-985-5735. 818-985-5735. Me gustaría opinar, escuchar sus opiniones sobre lo que está ocurriendo en Michoacán. En realidad es muy triste y es preocupante. Espero que nos puedan dar su opinión al respecto. 818-985-5735. Y más adelante vamos a escuchar, bueno, salieron muchas cosas hoy en las noticias. Por ejemplo, acaba de salir hace como tal vez una hora, básicamente el encabezado dice: confirman captura del líder templario en Michoacán. La CEGOP confirmó la captura de Joaquín Negrete, líder de los grupos de los templarios, lo cual podrá ser cierto, pero es solamente una persona. Yo diría que primero necesitan aprender a todos los las cabecillas de los templarios. Pero eso es lo que acaba de salir ahorita. Y el problema para ustedes que conocen de México, lo preocupante de esto es de que tal vez pueda salir en un par de días. No sabemos si es un teatro, no sabemos nada hasta este momento, si es verdad o si es solamente un poco de circo, maroma y teatro, solamente para calmar la situación, porque ahorita esto está saliendo fuera de contexto, o sea, al nivel global. El teléfono para que llamen es el 818-985-5735. Denle su nombre a Federico y, repito, queremos escuchar sus opiniones, no importa si sean de Michoacán o si sean de otra parte, queremos saber lo que ustedes opinan. Regresamos después de este audio que les va a interesar mucho. Y en la noche, sí, eran como las 2 de la mañana y estábamos todo el pueblo todavía en pie. Se tocaron las campanas aquí del pueblo, donde yo estoy, que es La Ruana, y estaba toda la gente unida y toda la gente molesta con el gobierno y no hay que entregar las armas, seguimos adelante y hay que seguir luchando. Si entregamos las armas, nos van a llegar el rato, nos van a matar a nosotros, caballeros templarios, y el gobierno al rato nos va a dejar solos y desorganizados, y hay que seguir en pie de lucha. Ojalá que platiquemos con el gobierno y entienda lo que está pasando. ¿En La Ruana no ha habido o entrega de armas o desarme por parte del ejército? No lo ha habido ni lo va a haber, señora. ¿No lo va a haber hasta que ocurra qué específicamente? Que terminen con los caballeros templarios, que es que nos ha matado mucha familia, que nos había quitado la fuente de trabajo, que es la producción de limón. Aquí nació todo el movimiento. ¿Solo hay caballeros templarios, Hipólito? ¿Perdón? ¿Solo hay caballeros templarios? En todo Michoacán. En todo Michoacán los hay. Solamente en las partes que estamos haciendo presencia nosotros, los grupos de autodefensa, ya no los hay. Se terminó. ¿Pero en Michoacán solo hay autodefensas y caballeros templarios o también hay una disputa del cártel de Jalisco con los templarios? No, eso no. Eso no. De nosotros estamos en contra de esos señores. Aquí no veo yo el cártel de Jalisco. Estamos luchando y vamos a seguir luchando para defendernos. Pues Hipólito Mora, estaremos en comunicación y le aprecio que me tome esta llamada telefónica. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias por llamarlo, señora, que esté muy bien. Buenos días, gracias a el líder y fundador, uno de los fundadores de las llamadas autodefensas de La Ruana. Bueno, ya escucharon eso. Eso fue esta mañana en el programa de Carmen Aristegui, donde básicamente, pues no, en realidad no hay planes. Los grupos de autodefensa siguen diciendo de que pues no van a dejar las armas hasta que no se entreguen las 6 o 7 cabecillas de este grupo de los templarios. Bueno, tenemos ya unas personas en la línea. Vamos a hablar con Rubén. Rubén, adelante. Así, mire, perdón. Hola, Rubén. Quiero comentar acerca de lo que está pasando ahí en Michoacán. Dime, ¿eres michoacano? No, yo he trabajado, yo he vivido con familias de Michoacán en Guadalajara. Ah, qué bien. Y son personas bien correctas, ¿verdad? Yo creo que... Si quieres, baja tu radio así para que no te confundas, porque si escuchas en la radio la misma vez te medio confunde un poquito. Sí, de hecho yo también soy de Michoacán, por eso es que este tema es bueno, mi familia es de Michoacán y este tema me llega mucho. Adelante con tu comentario cuando ya estés listo. Sí, bueno. Decías. Sí, me parece que lo que hay allí es una dictadura fascista de los tales templarios y gobierno. Yo creo que debemos de ayudar a las defensas de Michoacán con dinero, con lo que se pueda, porque eso no es posible, ¿no?, de que sigan exterminando familias enteras y tantas violaciones, y está muy muy mal, pues. No, sí, hablando de apoyar a las familias michoacanas, ahorita todavía no tengo todos los datos, pero si ustedes se mantienen escuchando Radio Pacífica durante la semana, van a empezar a escuchar porque unos promocionales, porque vamos a hacer una recaudación de fondos para apoyar al doctor Mireles y a las autodefensas de Michoacán. Entonces, ¿en qué forma digo vamos? Bueno, porque esa noche yo voy a estar tocando un poquito de música, ¿no? Para hacer ambiente. No va a ser tanto político, más bien va a ser un lugar donde vamos a disfrutar un poquito y hablar un poco sobre lo que está ocurriendo en Michoacán, y todo lo que se junte esa noche se va a mandar para Michoacán para apoyar a las autodefensas. Va a ser el primero de febrero en Los Ángeles, pero ahorita no tengo esos datos. Manténganse escuchando durante las semanas aquí en KPFK y van a poder escuchar más detalles sobre eso. Muy bien. Yo voy a dar unos $100 para empezar a ayudar a ellos, ¿verdad? Porque es injusto todo lo que está pasando ahí. Sí, es muy lamentable en realidad, da mucho coraje. Por una parte estoy muy orgulloso de los michoacanos porque... Pues ellos no andan jugando, se están organizando, qué bueno. Por una parte me gustaría ver que esto, bueno, no, obviamente no me gusta la violencia, no me gusta ver que nadie se arme, pero hay veces, hay unas situaciones donde el pueblo tiene que hacer lo que tiene que hacer, y así me parece que, porque el gobierno es un gobierno corrupto, y eso todos lo sabemos. Eso ha sido corrupto desde hace años. Claro. Que unas cuantas familias se apoderan de toda la riqueza, ¿verdad? Son, ¿qué?, como 30 familias, me parece, ¿verdad? Son 30 familias. Sí, tienen toda la riqueza, pues todo el ingreso del petróleo, de todo. Ellos nada más manejan ese dinero. Pues son ladrones. Claro. Y solamente quiero... Sí, te quiero recordar, Rubén, y a ti y al público de que... siempre que traten de decirle a sus amigos y familia que escuchen a Radio Pacífica. Yo sé que es un poquito, salimos un poco noche, pero les prometo de que la información que les estamos dando aquí es más eficaz que en ningún otro lugar. Si ustedes ven Televisa, no, yo he estado viendo, porque es parte de mi trabajo, ¿no? Ver lo que está pasando en los diarios, en español. Y en realidad no se está hablando de esto, y cuando se habla de esto solamente se está dando un lado que favorece al gobierno corrupto mexicano. Tienen que, donde está toda esa información, irónicamente son en los medios sociales. Ahí es donde van a poder ustedes ver la realidad desde las personas que están subiendo videos e imágenes desde sus celulares, en el internet. Tienen que entrar en Facebook, ahí hay mucha información. El día que el primero de febrero, van a reunir. Nos vamos a reunir. Bueno, estamos haciendo un llamado a toda la gente para que venga y apoye en esta recaudación de fondos para a la comunidad michoacana, perdón, no la comunidad michoacana, a los grupos de autodefensa. Pero esperamos de que lleguen muchas personas. Sí. Claro, primero de febrero, pero síguete, mantente escuchando KPFK, los compañeros del programa del martes, que es Rodrigo Argueta de Voz de Libertad, Nosotros de Contragolpe los miércoles vamos a estar apoyando y mantente escuchando y para darles más información. Muchísimas gracias, Rubén. Sigue escuchándonos y qué bueno que estás dispuesto a apoyar. No, claro, y voy a hablar con varias personas. Entonces, he sido sindicalista, he trabajado con el sindicato y voy a decir a varios compañeros, pues, la situación de Michoacán, que es triste, ¿no? Es triste y ahorita necesitan nuestro apoyo. Bueno, Miguel, Rubén, muchísimas gracias. Bueno, disculpen, ahora tenemos a Miguel, que nos está llamando desde El Toro. Saludos, Miguel. Sí, saludos a todos los que están escuchando hoy. Pues sabemos que es una tragedia lo que está sucediendo en Michoacán. Yo soy de Michoacán, yo soy de Quiroga, alrededor del lago de Pátzcuaro, de la meseta Purépecha. Entonces, muy bonito ahí. De Cheán, del que comenzó esto de la autodefensa, a hoy en día no escuchamos nada. Es muy raro de lo que está sucediendo, porque yo de donde soy, de Quiroga, han estado matando a muchas personas, a familiares, a vecinos, a varias personas, los secuestran, no los han encontrado algunos les mochan la cabeza, les pegan el tiro de gracia en la cabeza. No hay investigaciones del gobierno para ver qué calibre, qué armas están usando estos delincuentes que están matando de esa manera. Entonces, ahorita estoy escuchando y yo miro todas estas noticias de lo que está sucediendo, ¿verdad? Mi familia también es de Tierra Caliente. Entonces, ¿cómo es de que nosotros sabemos que muchos de los templarios y de los que están cometiendo todos estos errores, muchos vienen de Apatzingán? Entonces, es muy rara la situación de lo que está sucediendo, porque si en Quiroga nos están matando y todo esto y no salen ni a las noticias, entonces, pues, ¿dónde está la verdad? Pues definitivamente no los medios comerciales mexicanos, o sea, ahí nunca vas a escuchar nada. Y es interesante porque ayer estuve en el supermercado y escuché a personas hablando sobre Michoacán y que no pasa nada y que son mentiras. Y pues es difícil para nosotros, que sí sabemos lo que está ocurriendo, porque nos metemos en broncas, ¿no?, con la gente. Y es triste porque cuando les dices otra cosa, o sea, no te creen, están tan lavados del cerebro porque están mirando esa televisión chatarra y no saben, pero es lo único que ellos captan al mirar a Televisa y están mal informados. Y la verdad que no saben, necesitan nuestra gente mexicana, latina, necesita estar más en las redes sociales, necesitan estar más, necesitan primeramente apagar la televisión, porque sin duda la televisión nos está haciendo daño y solamente lo están usando para lavarnos el cerebro. Sí, pues nos están entreteniendo pero pues yo diría, una de las cosas más es de todo el comercio que está sucediendo en el puerto de Lázaro Cárdenas, y quien mueve los productos es quien tiene control de Michoacán. Es muchísimo dinero que se está moviendo en Michoacán, especialmente en Tierra Caliente. Ha sido una región desde la llegada de los españoles, de que fue fundado esos valles para producción, y han sido el número uno, que de ahí viene el mango, que de ahí viene el aguacate, a Estados Unidos. Entonces hay muchísimo dinero en Tierra Caliente. Entonces yo no entiendo qué es lo que está sucediendo. Podemos mirar a las autodefensas con trocas del año. Yo pienso que de donde yo soy, personas que traen trocas del año es porque, pues, no sé, andan metido en otras cosas. Tiene razón, pero con el gobierno, pero pues tiene razón, pero te voy a decir que lo he escuchado esto mil veces, y eso, ese siempre es el argumento que dicen la gente, ¿no?, que tal vez no está bien informada de que por qué tienen estas armas y que por qué tienen estas camionetas. Ya lo hemos escuchado, ya lo han dicho miles de veces ellos, lo han dicho, que la razón es porque cuando ellos se encuentran en un enfrentamiento con los narcos o con los templarios corren y dejan sus autos, dejan sus camionetas. Ellos se apoderan de las camionetas y de las armas que van dejando. Por eso es que miras a esas personas con esas camionetas. Creo que hasta, me parece una vez, vi hasta una BMW, no sabía que existían en México, pero andan en ellas, pero se las confiscan básicamente a los narcos. Ahora, eso es lo que escucho yo de las personas que entrevistamos, no me consta. De eso sí entiendo más o menos, pero de lo que no entiendo es, okay, están ahí y todo, pero ¿por qué nunca han agarrado de las casas donde producen las el mes para traer a Estados Unidos? Porque en Tierra Caliente es el número uno en producción. ¿Sabes algo muy interesante? Porque mencionaste el puerto de San Lázaro. Hoy mismo vi una nota que básicamente dice que los templarios están básicamente mandándole hierro a China en cambio por la base con la que se hace la metanfetamina. Esto no es mentira, no es un invento mío, hoy mismo salió. No tuve tiempo porque estoy un poco enfermo, andaba corriendo para imprimir la nota, pero básicamente salió hoy, si no me equivoco, en el Wall Street Journal, donde dice que los templarios están haciendo negocio con China. Les están mandando hierro en cambio de esta base. Ahora, si ustedes esperan un ratito más, tengo una entrevista que yo le hice a Octavio Villanueva hace un mes, y el mes básicamente me platica de que ellos también tienen el mismo problema, porque allí está una minera que se llama Termion Ilsa. Esta minera exporta hierro. Entonces ahí está la conexión, y esto me lo acabo de dar cuenta recientemente, porque en ese momento no se había dado la nota. Pero entonces sabemos que la razón por la que el pueblo de San Miguel de Aquila está pasando por todo esto es porque básicamente es de ahí donde están sacando el hierro para mandar para China, y es por eso es que ellos los están asesinando, ¿no? Los están asesinando a la gente local de ahí. En mi pueblo movemos, trabajamos mucho mucho la madera, el turismo y artesanías, carnitas y todo eso. Entonces, a nosotros han cerrado los aserraderos para no comprar madera, han subido los precios, ha sido un desastre. Y los militares andan ahí constantemente y todavía sí siguen causando todos los asesinatos y todo eso. Entonces, los policías saben, o sea que son los mismos policías y militares que están haciendo muchos de estos asesinatos. No, sin duda el gobierno me queda claro de que el gobierno está trabajando con los narcos. O sea, qué casualidad de que, los grupos de autodefensa logran casi terminar, por lo menos en todos los pueblos que iban tomando, con el narco. Y el gobierno mexicano, durante Felipe Calderón, no pudieron hacer nada en todos los 5 años que estaban ahí. O sea, con toda la fuerza del ejército y las armas, no pudieron dar con el narco, pero los grupos de autodefensa en 11 meses casi lo eliminan. O sea, sin duda están trabajando directamente con el narco. Pues ahora imagínate si las autodefensas de Tierra Caliente se unieran a los de la meseta Purépecha, lo que pasaría. Y luego toda la gente estando unida para levantarnos en voz y en lo que nos han, a todos nuestros muertos que nos han quitado, nuestra gente que han asesinado, para decir alto a todo esto que está sucediendo. Todas las tenencias están trabajando para cobrar el agua, para cobrar esto, la luz, para esto, lo otro. O sea que nomás el gobierno está trabajando para cobrarnos por vivir. Claro. Claro, y entonces, y es una tristeza, y ya todos lo saben, pero este conflicto no pasó, las raíces no son mexicanas. En realidad, muchas de estas armas que recibieron se las mandaron a los Estados Unidos, y repito, no es ningún invento. De hecho, Obama se disculpó por el operativo que le llamaron operativo, no sé si sabes, pero le llamaron el operativo Rápido y Furioso, donde mandan básicamente armamento a todo México, y es básicamente lo que estamos viendo todos estos problemas se están dando porque, pues, esas armas que mandaron los Estados Unidos a esos grupos de los narcos, Eso es lo que estamos viendo. Por eso es que también esas armas son de alto calibre y son, bueno, hasta más fuertes que las que tienen los militares, ¿no? Pues desde el 2006 Estados Unidos se dio en sí para dar dinero a México para estar contra del narco, y mandó 460 millones, y otra vez en sí desde el 2006 hasta esto me di cuenta hace como un año de cuánto dinero habían mandado, 2,000 millones de dólares para controlar el narco. Entonces, en ese tiempo anterior no había asesinatos como hay hoy en día. O sea, ¿qué fue lo que Estados Unidos hizo? ¿Y a quién le dio todo este dinero? Pues a los narcos, ¿a quién más? Entonces, los Estados Unidos tiene una responsabilidad en esto. Tiene una gran responsabilidad en lo que está ocurriendo ahorita y se lavan las manos. Gracias, Miguel. Lo único que te recomendaría es de que le digas a tu familia que escuchen a, que dejen de mirar a Televisa y esos medios, porque en realidad solamente les están lavando el cerebro. Yo tengo esos argumentos con mi familia todos los días y no me creen, no me creen. Y aunque les enseñe las noticias, les enseño los videos, no me creen, porque eso no fue lo que dijo Televisa y es muy triste. Dicen como dice en la Biblia, ahí poco a poco nos vamos a ir separando entre las ovejas y los lobos. Entonces algún día vamos a saber en qué lado estamos, y yo pienso que aunque seamos de la propia familia, en veces van a estar en contra de nosotros. Entonces pues vamos a mirar quién quiere vivir en paz y quién quiere vivir en guerra. Claro, bueno, muchísimas gracias, Miguel, gracias por platicar conmigo. Pasa buenas noches y sigue escuchándonos. Órale, pues igualmente. Hasta luego, buenas noches. Bueno, ya escucharon, parece que sabemos todo, ¿no? O sea, sabemos, yo quiero escuchar también que alguien llame y que tenga una opinión diferente, porque nuestro público es un público muy inteligente que básicamente no mira a la televisión comercial. Pero si hay alguien por ahí, una persona que esté un poquito despistada o que no crea o que tenga datos de algo muy importante y que no crea en lo que estamos diciendo, llámenos al 818-985-5735. Ahorita nos vamos con Ricardo, que nos está llamando desde Utah. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Buenas noches. Yo también viví en Utah un año y me tuve que regresar porque mucho racismo en Utah en ese tiempo. Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿me escuchaste? Sí. Okay, sí, no, pues estaba escuchando atentamente sobre pues el tema que pues desgraciadamente está vigente, pues no para bien, como es el del estado de Michoacán, que quizá no sea el único lugar de México donde se presenta esta problemática que todos conocemos, pero es el donde están todos los focos centrados, pues todas las luces hacia el estado de Michoacán. Y bueno, pues sobre lo que estaban comentando hace un momento, bueno, pues además de que pues es, como es de todos conocido, el Estado mexicano tiene gran responsabilidad de en gran parte de lo que está ocurriendo. Y ahorita que comentaba sobre una mina que se encuentra establecida, que por cierto es transnacional, que también es se está repitiendo la historia que se ha repetido en otros países que financian grupos armados. Y no nomás es terminar con los caballeros templarios, en mi opinión, sino porque los caballeros templarios en parte se debe su existencia para que pueden ser financiados por el Estado, pero también por empresas transnacionales. Y eso porque efectivamente Michoacán es una tierra muy rica, porque hay muchos yacimientos, por decir, de oro, de hierro. Bueno, o sea, usted que desde allá, por lo que mencionó, me podrá afirmar o desmentir. Y además son tierras muy fértiles. Y eso pues es un es algo muy suculento para las empresas privadas, pues ya que pues nuestro país está de remate y todos esos conflictos, o sea, se están propiciados en parte por ellos porque no quieren gente ahí y se quieren apropiar, al menos en mi percepción personal, por supuesto, de esas tierras pues que son tan ricas en producir alimentos y en yacimientos. Y por eso de estos conflictos ahí tan terribles que se están propiciando, y da la impresión de que quieren que se des, que estén despoblados esos territorios para ellos, repito, apropiarse de ellos. Sí, oye, y quiero que esperes que escuches esto, porque esa entrevista la tuve con este Octavio Villanueva hace unos dos o un mes o dos meses, y donde todavía no sabíamos mucho de esto, y porque va a mencionar lo mismo que tú estás mencionando, y repito, y él está hablando de toda la razón y los problemas que tiene con la mina. Pero antes de que te, por favor, espera, el teléfono para que ustedes llamen es el 818-985-5735, y ahorita, en este momento, vamos a escuchar el audio. No conozco la comunidad y... La comunidad indígena de Aquila, pues está, digamos, al sur de del estado, ¿no? Estamos nosotros casi como a media hora de lo que es el estado de Colima, ¿verdad? Casi somos vecinos, así, ¿sí? Está Aquila y luego está otro municipio que es Coahuayana, es el que está conectado a lo que es la frontera del estado de Colima, ¿verdad? Pero nosotros, la comunidad indígena de Aquila está a media hora de la frontera de Colima. Pues mira, el problema de Aquila fue que el crimen fue organizado, ¿no? Empezó a extorsionar a la comunidad. Tenemos una empresa minera en Aquila que ahorita es el boom, ¿no? Sí. Uh-huh. Una empresa extranjera que se llama Ternium Ilsa. ¿Cómo se escribe, no sabes? Ternium Ilsa es una T-E-R-R, Ternium. ¿Visa? Ilsa, Y-L-S-A. ¿Es norteamericana? Creo que es argentina. Sí, es argentina, es mitad la argentina. La voy a estudiar un poquito más tarde. Esa empresa tiene la comunidad, pues, trabajando como, ¿verdad? Donde, pues, el material aquí de fierro en nuestra comunidad está a flor de piel, ¿sí? Donde a la minera, pues, no le ha costado nada más de que rentar una máquina y que sacar arena, pero ella saca fierro, ¿ah? ¿Sí? Uh-huh. Empezó a explotar la mina, pero ella a comprar a las cabezas de la comunidad, ¿verdad? Que si ponían unos representantes, ella los compraba y les daba una migaja, y nuestros comuneros recibían por año 1,500 pesos. Pero ella sacaba de 20 años a hasta ahorita, ella trae por día trabajando hasta 80 camiones, que cada camión puede 45 toneladas. Y cada uno de esos camiones durante esos 20 años ha echado 5 viajes por día, 2 en la noche y 3 en el día, a las 24 horas. Pues es mucho material. Pues entonces la comunidad se empezó a organizar. Hubo un comisariado que se puso la postura de comisariado, que ahorita está detenido en Morelia, ¿verdad? Que es nuestro líder, así lo llamamos pues nosotros, porque pues gracias a que él se puso su papel de comisariado y dijo que a mí estaba robando y teníamos que organizarnos y sacarle un billete, ¿sí? Uh-huh. Ella nos pagaba de ocupación temporal 1,500 pesos. Le hicimos un movimiento a la empresa que duró 3 meses, ¿sí? Uh-huh. Durante 2 meses y medio estuvimos allí, la minera nos mandó a los 2 meses y medio 1,500 para que nos detuvieran, para que nos quitaran del camino y ella robarse el material. Ya escucharon, o sea, bueno, ahí la entrevista es más larga, son por lo menos media hora, pero no puedo ponerla toda, pero ya escucharon. O sea, de ahí mismo están sacando la conexión entre de dónde viene el hierro que están mandando, que se están robando los templarios, viene de San Miguel de Aquila, lo mandan para el puerto de San Lázaro, donde se llega a China y en China hacen el intercambio por pues esta base, ¿no? No sé cómo se llama esta base con la que hacen la metanfetamina. ¿Qué opinas, Ricardo? No, pues es terrible y bueno, pues todo es consecuencia sobre las concesiones mineras que se han hecho en todo el territorio mexicano, por no decirlo, que han regalado ahora sí que los yacimientos a todas las empresas extranjeras. Estamos viviendo, por lo que, en mi percepción, una neocolonización, como lo dicen algunos analistas, sí. Parece que vuelve la conquista, claro. Como si estuviéramos en la época de los españoles, pero esta vez de diferente manera. Y pues efectivamente es terrible, porque como mencionaba al principio, esto no nomás ocurre en Michoacán, ocurre en varios puntos del territorio mexicano, pero Michoacán es ahorita el centro de atención Y lo que a mí me da rabia sobre esto es que, por ejemplo, es que eso tiene mucha importancia lo que está ocurriendo en este momento en Michoacán. Me da la impresión que lo están usando como distractores para otros problemas todavía igual de importantes como Michoacán, ¿no? La reforma energética, ¿no, Zuna? Por decirlo de alguna manera, y reforma hacendaria, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eso, pues los medios de comunicación que son con, que son propiedad del Estado, que están en manos privadas, pues obviamente que están sacando partido de eso. Si México fuese un país democrático, esas concesiones ya hubiesen sido revocadas. Claro, claro. Y sí, y este es el problema que estamos viendo, como dices tú, no nomás en Michoacán, no nomás en México, pero por Centroamérica, Chile y Sudamérica. Y es, ¿cuándo dejaremos de ser tan sumisos a esto? Bueno, Ricardo, tengo que irme a la siguiente llamada, pero muchísimas gracias. Okay, sigue apoyando. Muchísimas gracias. Y sigue llamando, sigue apoyando, porque sé que estás en Utah, pero es muy importante que le pases la voz a tus amigos y tu familia, porque sí, eso es importante. El punto es que me hagan caso. Sí, ¿verdad? Sí. Y apáguenles la televisión. Es que estamos en un sistema que, pues ahora sí que estamos dominados totalmente por ellos, y uno de los instrumentos que se utilizan es pues la televisión, desafortunadamente, y como no tenemos el hábito de leer, pues nos tienen en sus garras. Sin duda. Oye, Lorenzo, Ricardo, ¿en qué parte de Utah vives? Yo vivo al suroeste del estado, un lugar que se llama St. George. Para darte la referencia más fácil, se encuentra como a una hora 30 minutos aproximadamente de la ciudad de Las Vegas, Nevada. Interesante. Yo viví un año ahí y tuve que salir corriendo porque esto fue como en el 94, o sea, un estado súper, súper racista. Tuve que salir corriendo. Historia, sí. Pero tal vez ya cambió, tal vez ya ahorita ya hay más comunidad latina. Bueno, ese entonces me recuerdo que no había mucha, me sentía solo. Sí, no, es que es el ambiente muy distinto allá a California, obviamente. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Hasta la próxima. Ahora nos vamos con Lorenzo, que nos está llamando desde Orange County. Adelante, Lorenzo. Sí, buenas noches nuevamente. Buenas noches. Sí, nada más pues para pues aclarar eso, ¿verdad? Del tema ese, ¿verdad? Mira, no es nada nuevo, ¿verdad? De que Estados Unidos siempre, desde que se olvidaron de la Constitución exactamente de Estados Unidos, se comenzaron a meter con diferentes países de diferentes maneras. ¿A cuántos países no han preparado gente para que les sirva? Ya después los acusan de terroristas. O sea, tiene mano negra Washington en todas esas jugadas, sí, que están involucrados los países de, no solamente de Latinoamérica, sino del mundo entero. ¿Sí? Sí. O sea, a toda costa, él busca cada día monopolizar de cierta forma las acciones de otros países, traerle pues sus ganancias millonarias a sus agendas de sus magnates, ¿sí? ¿Sí? O sea, eso y desde, por ejemplo, a la juventud, desde niños se les va programando también en escuelas de aquí, y no nomás de aquí, no solamente de aquí, en todas partes del mundo. A la niñez se le prepara, se le lava el cerebro, como decían ustedes hace rato, porque nada más le dan el aprendizaje que a los gobiernos les conviene, que a las grandes empresas les conviene. Desde ahí vienen los lavados del cerebro, simplemente que habemos algunos que con el tiempo vamos especulando todo eso y vamos dándonos cuenta porque formamos una visión propia. Y tratamos de investigar más allá de lo que ellos nos quieren enseñar. Sí, sí, tienes razón. Entonces, te preguntaría a ti, ¿de qué forma tú estás tratando de hacer cambios? ¿Haces algo? ¿Platicas con tus amigos en el trabajo? ¿Qué haces? ¿O nomás te quedas con esto? No. Cada día que pasa, a mí no me importa si me escuchen o estén en contra de mí, pero a día yo tengo comentarios de este tipo con diferentes tipos de personas. En la calle, comiendo, por ahí que me encuentro con alguien, donde quiera que voy. Hago estos comentarios y trato de que analicen en realidad la situación. Algunos están de acuerdo conmigo, otros dicen que qué vamos a hacer, que no podemos hacer nada. En fin, se encuentra uno con personas de todo tipo de reacciones, ¿sí? Uh-huh. Sin embargo, con que les ponga uno, por ejemplo, la semillita, ahí, pues ya ellos se sabrán si la cultivan o no, la echan a germinar, ¿ok? Porque es un cambio que necesitamos. Claro. Todos poner algo de nuestra parte. Claro, yo no puedo cambiar el mundo, pero puedo hacer algo por cambiar yo mismo y tratar de ver la diferencia. ¿Qué es lo que puedo hacer para la diferencia? Y la diferencia que le convenga a la sociedad y a las generaciones venideras. ¿Por qué? Porque, ok, yo ya viví, ya tengo cierta edad en la cual a lo mejor soy un milagro de estar en ese tiempo para acá. Sin embargo, ¿qué va a pasar con las otras generaciones que vienen atrás de nosotros? ¿Eso le vamos a dejar? ¿Humillaciones? Sin duda. Pues Lorenzo, sigue sembrando esa semilla. Muchísimas gracias. Esperamos que sigas apoyando Radio Pacífica y sigas escuchando este programa y todo, ¿no? De lunes a jueves, porque es importante que la gente llame y haga su presencia y dígale a su familia que apaguen la televisión. Ahora nos vamos con Gerardo, que nos llama desde Norwalk. Adelante, Gerardo. Sí, buenas noches, José. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí estoy muy orgulloso, muy contento de ver que Contragolpe es una semilla que Rubén y tú sembraron, o mejor dicho, pues, ¿sí? De todos, ¿verdad? Pero esto ha sido un arbolito que va creciendo, está frondoso, bendito su trabajo, su esfuerzo. Gracias, yo la verdad aprecio mucho sus comentarios porque Rubén, pues siempre, él sabe que siempre está bienvenido aquí y no se fue porque, Rubén tenía planes más grandes aquí en Radio Pacífica y me llama y me dice, José, extraño Radio Pacífica. Y yo solamente le digo, Rubén, bueno, y no, con calma, espera y tal vez en algunos meses haya cambios aquí y que haya una especie de... Porque cuando Rubén entró aquí a Radio Pacífica hubo grandes cambios, y afectaban, pero el problema es que tenemos otros problemas más graves aquí en la estación. Por ejemplo, estamos en constante competición con los programas en inglés que dicen, bueno, nadie nos escucha a ustedes, nadie escucha la programación en español, o sea que significa que no hay apoyo, y como no hay apoyo tal vez ya no debe estar la franja en español. Entonces por eso es la importancia de que ustedes llamen y hagan esos comentarios porque sí se nota en el famoso arbitrón. Pero gracias por esos comentarios y no sé si escuchaste hace rato, pero mencioné de que ahora las siguientes personas que van a estar aquí rotando, no necesariamente permanentemente, pero va a ser Sergio Arao y Areli Arismendi, que produjo un documental hace como que 8 años que se llamó Un Día Sin Mexicanos. Entonces ella va a estar aquí, ella y él van a estar aquí apoyando y espero que se sigan manteniendo escuchando el programa. Adelante, perdón. Sí, no, perfecto. Qué bonito que esboces la historia como viene la lucha, ¿verdad? Con respecto al tema, este tema de Michoacán como que genera, como dijo muy bien el amigo, hay una focalización en este momento de la atención en Michoacán, pero es un problema de aristas múltiples, de muchas facetas, ¿verdad? Sí. Alguien mencionaba también que la lucha contra la famosa guerra en Calderón contra el narcotráfico recibió 2,000 algo así millones de dólares, pero solo en HSBC tenemos una cifra aproximada, según la fuente de Alfredo Jalife Rajmé, unos 70 mil millones de dólares que entran al sistema financiero para lavarse, ¿verdad? Pues ya venimos de lo general a lo particular, digamos, estamos ante esto de Rápido y Furioso, una serie de situaciones que van perfilando bien cómo el panorama pues, es bastante complicado, ¿verdad, José? No es una cuestión de los bandidos allá y yo aquí, pues esto ya llegó a ese extremo. La gente está totalmente cansada. Yo soy de Guatemala. Sí. Y así como Michoacán, pues está eso replicado en como tú bien lo dices, en casi toda Latinoamérica y muchos países también de subdesarrollados, ¿verdad? Claro, claro, y me claro. imagino que también han visto sin, me imagino que en Guatemala, casi estoy seguro que hay un sinfín de minas, de compañías que están solamente explotando el territorio. Y y cuánta gente no ha muerto. Creo que hubo un problema con Coca-Cola en Guatemala hace algunos años, donde estaban matando básicamente a las personas que estaban en contra de alguna forma de lo que estaban, todo el daño que estaban haciendo en el medio ambiente ahí en Guatemala. Entonces, sí, sin duda se ve en todo Latinoamérica. Pero ¿qué vamos a hacer? Pues Gerardo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Exacto. La respuesta es también es múltiple, ¿verdad? Es una conjunción de acciones, vamos a ir a aterrizando en, por ejemplo, como tú bien dices, en KPFK, así como el fusil, la camioneta del año que es confiscada, la ambulancia que ya va a ir llegando a Michoacán, esperamos, ¿verdad?, que a las autodefensas les llegue su ayuda, porque están dando un ejemplo de valentía cívica, de cómo la organización del pueblo salva al pueblo. Mireles lo dice, lo han dicho también sus grandes líderes, ¿verdad? Solo el pueblo salva al pueblo. Entonces, esto de que tú haces esta lucha, esta radio, no solo tú, ¿verdad? También, pues, por todos, supuesto, sí, vemos muchos. Sí, Rubén Tapia, Gregorio Luque, toda la muchachada, el equipo. Sí, eso es importante también, ¿verdad? El equipo. El equipo, somos muchos. Esto es parte también vital de la lucha para poder empezar por la conciencia, por supuesto, ¿verdad? Yo tengo una niña de 12 años y ella está escuchando Radio Pacífica conmigo, platicamos de los temas. Mira, mija, aquí cómo se va lavando el dinero, cómo se va haciendo más y más la bola de nieve, ¿verdad? Porque incluso yo también le doy la razón a Carlos de Carson, Illuminati, bueno, por supuesto está Illuminati, pero Bilderberg, Scusenbones, el comité tripartito, es decir, esto es un conjunto de situaciones que tú nos ayudas a ver. Es importantísima el apoyo cuando venga la recaudación de fondos, con lo que podamos, ¿verdad? No, porque sí, es importante. Obviamente no tiene que ser lo que siempre se pide y no tienes que llevarte nada, solo cualquier donación la apreciamos. Y quiero aprovechar para decirte, si vives cerca de Los Ángeles, puedes venir con tu niña y para que pueda ver aquí, no nomás este programa, hay muchos programas, para que ella empiece a ver, tal vez le gusta la radiodifusión, tal vez cuando entre al college puede venir aquí y tomar un internado. Esas son un poco de las cosas que pues para lo que beneficia esta radio. Gerardo, me tengo que ir, pero muchísimas gracias, síguenos apoyando y muchísimas gracias por tus comentarios. Un abrazo, sí. Un abrazo. Bueno, ahora nos vamos con, creo que ya se nos fue porque era Carlos de Carson, pero bueno, ahora nos vamos con, Víctor desde Torrance. Adelante, Víctor. Sí, buenas noches, mi nombre es Víctor. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, buenas noches. Primeramente, agradecerles por la oportunidad de poder dar mi opinión al aire. Mi intención no es simplemente que mi voz salga al aire. Soy de Perú, pero quiero decirle que es importante, en realidad es un compromiso para cualquier ser humano, el tener que entender que el problema que pasa en Michoacán es el problema que pasa en mi tierra, el problema que pasa en cualquier país. Sí, sí. El abuso existe y es un buen motivo para comenzar a apoyar. Yo personalmente también me pongo a la lista, tengo que apoyar a los hermanos de Michoacán. Hay muchas historias que me han contado amigos michoacanos. Les voy a decir simplemente una de ellas muy rápida. Y esto ocurrió hace como unos 10 años atrás. Este señor se fue a una ven de aquí de California. Se casaba un primo de ellos en Michoacán. Él iba con la familia, su esposa, un niño y una niña. Dice él que llegando cerca al pueblo, todavía no era el compromiso, la boda se iba a celebrar dos días después, que los persiguieron con dos camionetas pickups. Y pues finalmente tuvo que orillarse porque no pudo irse más, no había más escape. Dice que al orillarse, lo despojaron de sus cosas. Él les expresó de que sí venía a California por las placas, pero que una vez vieja y que él era humilde y que también era michoacano como ellos, y que después de muchos años con mucho esfuerzo venía para una celebración de una boda de un familiar. Bueno, para hacerla más corta, dice que se sintió impotente, humillado, pero gracias a Dios no tocaron a su familia. Dos días después, estando en la boda, reconoció por las botas que estaba uno de los criminales, que por suerte, digo yo hoy, o él más bien me dijo, por suerte, era su primo, quien él lo reconoce, y le dice, si es que tú, ¿y quién más? Y entonces el primo le dice como excusa, ya después que ya no puede ocultar más la mentira, y dice, es la necesidad. Y este señor me narra, ¿no?, de que es una excusa, le decía, de no haber sido él tu primo, de repente, ¿qué le hubiera pasado a sus hijos, a la mujer y a él mismo? Primero a sus hijos. Híjole. No es culpa de la pobreza, es todo lo que alimenta la sociedad corrupta, porque todo comienza desde arriba, los padres de la patria. Sin como todo está corrupto, quieren que esté institucionalizado la corrupción. Dicen, si yo no lo hago, otro lo va a hacer. Voy a prestarme para el jueguito. No, señores. Yo sé que el hambre es dura, pero hay que sostenerse las tripas porque no puede continuar esto. Como ya lo dijo un señor hace un momento que habló, ¿qué vamos a dejarle a los que vienen atrás? A nuestros hijos, a nuestros nietos. Más y más porquería. Hablando de las armas y de que las drogas, y usted puede tomar cualquier aspecto. ¿Qué vamos a hablar de que este país, si se disculpó Obama hace unos años, hace unos meses, con las armas que emitió? Si están diciendo, escucho la radio pública en la mañana también en inglés, y están diciendo que hay varias instituciones, por decir, la FBI, la DEA, la CIA, que los han destapado, que de hace unos años a hoy, van y hacen negocios con los carteles en México. Porque yo siempre decía, ¿cómo? Yo soy de Perú. La droga sale en cantidad. Es una insignificante, es ridículo lo que agarran en las mochilas, en la línea. Claro. Lo poquito que agarran por el agua. Esto viene en cantidades mayores. Claro. Y esto no lo va a hacer un individuo, uno que vende en la esquina. Esos son señores poderosos, inmaculados. Claro, claro, no, sí, sabemos, y eso es lo triste, ¿no?, de la impotencia, de sabemos lo que está pasando, pero no podemos hacer nada más que esto, ¿no? Disculpe que... No, pero aparece, o sea, yo por lo menos siento que cada noche duermo bien porque por lo menos hago esto, ¿no? Exactamente, está haciendo lo correcto. Imagínese usted, si así como usted hubiera pensado, y hoy justamente es cumpleaños que se lo van a conmemorar el lunes, siempre lo toman el segundo, tercer lunes, martes, lunes, sí, no hubiera hecho nada, hubiera dicho, no se puede. Claro. Imagínese usted cómo los atropellaron. Mismo Mandela, casi 30 años en la cárcel, 28 y casi 29 años. Y así por el estilo podemos nombrar. El César Chávez, que no nos nombra porque no les conviene que nos despertemos. Claro. No tenemos la idea, ¿cuánto hizo ese señor? Claro, oye, mi Víctor, qué buenos comentarios has hecho. Muchísimas gracias, pero ya se nos acabó el tiempo. Discúlpame, Jorge de Fontana, y disculpa a Cooper desde Long Beach, pero pues ya se nos acaba el tiempo. Yo típicamente no termino todo un programa de una hora, pero en realidad se pasó el tiempo volando. Quiero darle muchísimas gracias. Sigan apoyando y escuchen la próxima semana porque nuevos conductores muy interesantes. Yo soy José Benavides. Quédense porque sigue el Noticiero Pacífica y a las 11:30 encuentros con Gloria Luqui. Buenas noches.